tal vez tú me olvidaste, mujer. Me enseñaste a quererte y a ti se te olvidó mi amor. De noche sintiendo que me llama tu voz, embriagado te quiero olvidar. No consigo más que recordar lo mucho que te amé. Calla, corazón, es falsa como su cariño. No tiene sentido que de amor te mueras por esa mujer. Sufre y lloras en silencio en un mar de tormento. Vives del recuerdo, vives del pasado que no ha de volver. Sentido que de amor te mueras por esa mujer. Sufre y lloras en silencio en un mar de tormento. Vives del recuerdo, vives del pasado que no ha de volver. Sufro por tu culpa, aún yo te